porque la comunicación no es un negocio. Vamos de frente, con la verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugar en otro juego es lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Ya estamos al aire por FM La Mosquitera, Temprano para Imposibles. Desde las 3 de la tarde hasta las 5 te hacemos compañía en la siesta de los viernes, una siesta que queremos que no duermas, o que ya hayas dormido, o que nos escuches, pero bien atento, bien despierto, porque vamos a tratar temas bien polenta, como todos los viernes. Estamos con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Celina Peñalosa. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Virtu. Juan Marcelo Rojas es nuestro operador de hoy. Hola, Marce. Gracias por venir. Extrañaba como siempre, las siestas acá. Yo soy Carlos Almenara. Estoy en el estudio de La Mosquitera. Estamos haciendo Temprano para Imposibles con mis compañeros de programa. Y quiero saber, ¿dónde está Santiago Maldonado? Ahí no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas. Y no habrá tantos hombres pagando ni putas tan caras. Por fin el gobierno va a ser de una mujer. Y no habrá juicio por fumar sin joder. Y va a haber jueces cumpliendo la ley. Todos nuestros hijos van a poder comer. Y en nuestras almas va a dejar de llover. Bueno, ¿dónde está Santiago Maldonado? Va a ser el tema que nos va a ordenar todo este viernes. Vos sabés que hoy a las 18 hay una concentración en el centro de la provincia para, entre todos los que se juntan, preguntarnos juntos dónde está Santiago. En todo el país se van a hacer marchas, concentraciones con la misma consigna. No hace falta que te recuerde lo que pasó con Santiago, pero lo mencionamos nuevamente porque nunca está de más. Siempre aparece algún distraído o alguno que intencionalmente pretende confundir. A Santiago lo detuvo la gendarmería en una zona al sur de Río Negro, norte de Chubut, en la provincia de Chubut específicamente, en una comunidad mapuche. La comunidad mapuche reclama por sus tierras que están ocupadas por Benetton, el millonario italiano, que tiene 900.000 hectáreas en la Patagonia y que además tiene una unidad de la policía en su propia estancia. Policías, esos que vos pagás con tus impuestos, que los chubutenses pagan con sus impuestos, tiene una delegación de policía en su propia estancia y tiene una unidad de gendarmería que también opera, una base de gendarmería que también opera en su estancia. Es decir, fuerzas estatales operando para este señor. Ellos fueron los que detuvieron a Santiago y no sabemos más dónde están. Por eso el país se pregunta dónde está Santiago Maldonado. Y mira al poder político, y mira al gobierno. El editorial con que yo quería comenzar este viernes, quería planteártelo, invitarte a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso? En lenguaje de barrio. ¿Y yo qué pito toco? ¿Qué tengo que ver yo con todo eso? ¿Estoy incluido en la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué tengo que ver yo con la historia? No, la historia es esas cosas que nos cuentan de San Martín, de Belgrano, que una vez crearon la bandera, que alguien escribió el himno nacional, que bueno que hubieron batallas, guerras, que se peleó por países, que se peleó por comunidades. No, pero yo no tengo nada que ver con todo eso. No, sí tenés que ver con todo eso. La realidad no es ni lo que te dice, ni el vértigo, ni el tempo de lo que aparece por la pantalla de la televisión. Si vos te quedás con eso, vos sos un espectador de la vida. Eso es lo que quiere el poder. Que vos seas un espectador de la vida. Como sos un espectador de la pantalla. No, pero vos no sos eso. Vos sos un ser humano. Vos sos sujeto de la historia. Y la historia está pasando frente a tus ojos. En este preciso momento. Y en Argentina de modo dramático. Se están jugando temas de los más importantes. Ponerle freno a un gobierno que desaparece gente es quizá de los desafíos más grandes que podés tener en tu vida. Nada, nada será más trascendente y más importante como que vos garantices para tus hijos, para tus nietos, para los que viven al lado tuyo, algún piso mínimo de dignidad, de paz, de posibilidad de convivencia, como esto que hoy estamos peleando cuando preguntamos ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Silvia Leda, directora de una escuela secundaria de La Valle. Hola, amigos de La Mosquitera. Soy Andrea Simón, actriz, docente y coordinadora del Centro Cultural La Casa Violeta. Y bueno, estoy en la misma postura que estamos muchos en Argentina, entendiendo que ninguna persona tiene que desaparecer o tendría que desaparecer, llámese como se llame y esté en la gestión política partidaria que esté. Estoy muy preocupada ante las situaciones de violencia y represión que se ejercen en estos tiempos en mi país. Estoy a favor de los pueblos originarios y todos sus pobladores por ser los verdaderos dueños de la tierra que pisamos. Quiero saber qué pasó con Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Por lo tanto, buscamos a Santiago, buscamos a Joana Chacón, buscamos a Soledad Olivera, buscamos a Marita Verón, buscamos a Julio López. Bueno, Santiago Maldonado va a ordenar todo el trabajo que hacemos de acá hasta las 5 de la tarde. A las 5 hay una transmisión especial, quédate en La Mosquitera, porque allí arranca una emisión junto con otras radios comunitarias de la provincia de Mendoza. Va a estar Cuyum, va a estar la radio de Jocolí. Así que, bueno, vos sabés que la mejor cobertura, la mejor programación la tenés en nuestras radios, en las radios comunitarias, donde hay otras voces, otros discursos para escuchar, donde no se te miente, básicamente donde no se te miente, cosa que no pasa en los medios hegemónicos, porque en los medios hegemónicos todo el tiempo te mienten, es feo que te mientan, pero te mienten todo el tiempo. Por ejemplo, Canal 9 de Mendoza ha visto por todos lados a Santiago Maldonado. Lo vio en Montecomán, lo vio en San Rafael, lo vio en Godoy Cruz. Por todos lados ve a Santiago Maldonado. Ahora lo están viendo en Chile. Bueno, son cómplices. Entonces, podríamos hacer una consigna para el día de hoy. Mandanos un WhatsApp al 261-306-8060. 261-306-8060. O en Facebook, Temprano para Imposibles. facebook.com/Temprano para Imposibles. La consigna principal del día de hoy es que nos mandes un audio del estilo de los que escuchaste, con tu descripción de qué es lo que estás haciendo y tu pregunta por Santiago Maldonado. Pero yo me animo a darte una opción, y ya que Fernando Hidalgo de Canal 9 ve a Santiago Maldonado por todos lados, que nos mandes alguna situación, algún lugar donde vos veas a Fernando Hidalgo de Canal 9, porque también, digamos nosotros, no sé, ¿qué estará haciendo? Entonces me puede decir, por ejemplo, llama a un oyente y nos dice, Fernando Hidalgo de Canal 9 estaba con traje de bailarina y con un tutú y minifalda en Puerta de la Luna. Claro, en la Puerta de la Luna, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué no podemos decir que nosotros vimos a Fernando Hidalgo si él dice que vio a Santiago Maldonado en Montecomán o en Godoy Cruz, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor vos lo viste a Fernando Hidalgo de Canal 9 en alguna de esas situaciones. Contanos, llamanos, mandanos tu WhatsApp, llamanos por teléfono a la radio, comunicate con Temprano para Imposibles vía Facebook y mandanos tu descripción. Tu audio. Visto, tu audio. Si mandás registro fílmico, ¡oh! Mejor. ¡Oh, tenés imaginar. Premio! Bueno, no, pero mandanos tu audio preguntando por Santiago Maldonado. La radio está haciendo una campaña con esto y realmente tiene una enorme importancia. No sé si ustedes hicieron el audio, chicas. Yo lo hice, sí, pero lo he mandado también a otra radio, además. ¡Bien! Sí. ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien. Entonces, por ahí... es necesario hacer meter a los medios adentro de esta discusión, porque no están siendo partícipes de esta situación de violencia institucional, por lo menos, por decir poco. Entonces, tienen que hacerse cargo Fernando Hidalgo, que no puede ser parte de un secuestro. Cuando dice esas cosas, cuando distrae, miente y dice, Santiago Maldonado está en el sur de Chile o está en Godoy Cruz, es parte del encubrimiento de un secuestro. Entonces hay que hacerle sentir que no tiene derecho a decir esas cosas, que eso es un delito, que es parte del secuestro y que en algún momento tendrá que hacerse justicia también con el grupo Clarín, con el grupo de Canal 9, con estos medios que son parte de esta violencia institucional, con MDZ, claro, con Mendoza, el grupo Post. Terranova. Con el grupo Terranova, exacto. Estos grupos hacen de secuestrar la política y la democracia su negocio, pero bueno, tenemos que ponerle un límite. No tienen derecho sobre la vida de las personas. No tienen derecho. Son parte, no pueden ser cómplices de un delito que se está cometiendo en este preciso momento. Y eso en algún momento se juzgará. Se juzgará. Y si hay algo por lo que vale la pena pelear, es sin lugar a dudas porque ese momento llegue. Por supuesto. Más temprano que tarde. Por supuesto. Bueno, separemos. Bueno. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van? Hola, soy Leonardo Bianchi, director de Comunicación Social y Cultura de la UTN de Mendoza. Queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Marcos, baterista de Los Dietes con Jim. Y la pregunta nuestra y de todo el pueblo argentino es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Mariana Segura, mamá de Indio. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Está protegida, está confundida, adormecida, manipulada, asustada, infectada con el virus miedoso de la televisión que oculta la corrupción de esta historia. Thank you. Sí, señor, y ya estamos al aire. Métete a Facebook temprano para Imposibles. Tenemos varias cosas publicadas. Una de las cosas que tenemos publicadas en la página es la campaña que está haciendo CETERA a nivel nacional, concientizando y pidiendo por la aparición con vida de Santiago. CETERA realizó unos materiales didácticos incluso para tratar el tema, entender el tema. Así que, bueno, ahí lo tenés subido a la página. ¿Esto, Celina, generó rebotes y repercusiones? Sí, la gente se escandalizó muchísimo porque... No, la gente somos nosotros. Vos decís que otro género, digamos. Sí. Otro género. La gente somos nosotros. Bueno, otra gente se escandalizó muchísimo porque ¿cómo le vas a hablar a los chicos de desaparecidos? ¿Cómo puede ser que en las escuelas se hable de desaparecidos? Qué interesante eso que traes. Bueno, yo te quiero contar. Mi hijo va a una escuela pública. Tiene 11 años. Va a sexto grado. En el transcurso de este año, dos veces de la Municipalidad de Capital fueron a bajarle línea a favor del intendente Rodolfo Suárez. ¿Así? Así, brutalmente. Se le metieron en el aula a bajarle línea con la excusa de que la convivencia y que el fenómeno de intendente Rodolfo Suárez que tenemos hace dos veces en el año. 11 años, escuela pública. Bueno, recordemos también que... Son unos caretas. Suárez. Recordemos también que Macri utilizó niños en un acto, porque los buscan, no van de por sí los niños. Macri utilizó niños en el acto de la bandera y les hizo cantar el Sí se puede, que es el himno de campaña, digamos. Busquémoslo, Virtudes, y lo ponemos en la página. Sí, encontré otras cosas, después le cuento. Bueno. Mientras. Sí, Celina. Si eso no les parece indignante a los padres de los chicos, ¿por qué les debería parecer indignante preguntar por Santiago Maldonado? Vos haces referencia a un acto de Macri en el Monumento a la Bandera en Rosario, donde formó miles de niños de la escuela primaria que fueron convenientemente disciplinados con sus maestros y en filita. Y Macri los hizo cantar el ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Exacto. Eso. Sí. Eso es adoctrinamiento, ¿no es cierto? Exacto. Eso es utilizar a los niños. Pero acá lo tenemos con Cornejo, que también fue cómplice, que llevó a las escuelas primarias a Luján a avivar a Macri. Cuando vino Macri a Luján con Omar de Marchi. Y los hizo arrodillar. Los hizo arrodillar. Porque la foto no le salía bien, porque los niños eran muy altos para Cornejo, entonces los tuvieron que arrodillar. Ah, mirá vos. Para que saliera qué bien la foto. Fenómeno, mirá vos. Eso es maltratar a los niños, ¿no? Eso es utilizarlo partidariamente. Eso es utilización política de los niños de primaria. Es que pareciera que, o sea, la idea de preguntar por Santiago Maldonado viniera inmediatamente seguido por votar por Cristina. No, o sea, no es algo partidario que se está tratando de inculcar en las escuelas. Es conciencia. Es conciencia de que hay un chico desaparecido por el Estado, por gendarmería, y que eso es algo que no pasa desde la dictadura. No, pero es que es al revés de lo que vos planteas, Celina. Es exactamente al revés. Es decir, la respuesta... hay que ver una cosa, porque la respuesta del gobierno... Porque en realidad vos decís la respuesta de alguna gente. Lo que pasa es que vos nunca sabés cuando es gente real y es gente ficticia, porque el gobierno sí. es especialista en inventar troll, tipos patoteros que trabajan, que son de ellos y adoptan identidades falsas, en fin. Bueno, pero el tema es al revés. Hoy tendría que ser toda la sociedad que pregunta dónde está Santiago Maldonado. Exacto. El hecho de que ellos se ofendan o pretendan estar ofendidos y que te acusen de utilización política, muestra que son ellos. Es porque les come la culpa. Son cómplices. Son cómplices. Si vos tenés la cola limpia, vos ¿qué hizo el kirchnerismo con Julio López? Fue a pedir la aparición con vida de Julio López. Pero estos tipos no pueden ir a pedir la aparición con vida de Santiago porque son ellos. No pueden pedir porque son ellos. Pero cuando adoptan esa actitud, se incriminan solos. Es que totalmente, porque no solamente se ofenden porque los comparen con la dictadura, sino que tampoco han tenido la decencia o la humanidad para preguntárselo, aunque sea de manera descarada como hacen todos, de decir, sí, nosotros estamos buscando a Santiago Maldonado. No, lo niegan completamente y se enojan y ponen a la gente en una lógica de partido de fútbol. O sea, Santiago Maldonado, por eso vos ves que te responden, por ejemplo, vos preguntás dónde está Santiago Maldonado y te retrucan con Julio López o con Nisman. Porque es como si te estuvieran haciendo un gol, ¿me entendés? No siguen la lógica humana, que es preguntar a dónde está el que no está. Es simplemente tirarte otro como para que vos quedes en offside y decir, bueno, no. Para empatar. Claro, para empatar la cosa. O para ganarte. Pero lo que dicen es mentira. Pero yo los voy a sorprender. Todo lo que dicen que es mentira. Pero yo los voy a sorprender. A ver. Totalmente los voy a sorprender. Me imagino que los voy a sorprender. No solo el gobierno criticó la campaña de la CETERA por Santiago Maldonado. Sebastián Enríquez, el secretario general del SUTE, también salió a diferenciarse de la campaña que promueve CETERA, diciendo que ellos se enteraron por los medios de comunicación de esta campaña y que CETERA no hizo un instructivo por Julio López ni Mariano Ferreira. Así que él se distanció y dice, yo no pertenezco a ese espacio político. De todas maneras, el secretario general del gremio mendocino se manifestó a favor del debate sobre el caso Maldonado en las escuelas. Pero previamente se diferenció de CETERA. Hay cosas que son lamentables realmente. Y ser y tener una posición como esa. Y que de alguna manera también avala esto del 0800 en las escuelas para denunciar las campañas políticas o lo que se consideran campañas políticas, como esto, de explicarle, de que los docentes le puedan explicar el Día Internacional del Detenido Desaparecido a los niños en las escuelas, qué significa la desaparición forzada, y también es estar ahí, digamos. Claro, ¿no? Además, ¿no les parece fuerte denuncia al maestro? O sea, es como que realmente hubiéramos vuelto 40 años atrás. Es terrible. ¿Pero qué es ese teléfono? Porque no he visto. Es que... un teléfono que puso a disposición, creo que fue la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En principio fue la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿y por qué un maestro no puede explicar? Es absolutamente violatorio de todo derecho. Como todo lo que hacen, Carlos, es todo igual. Pero la campaña pero era así. ¿Pero existe ese teléfono? De verdad. Ese 0800. ¿En dónde? Es en principio en la Ciudad de Buenos Aires, pero como es un 0800, puede llamar cualquier persona de cualquier lugar del país. Bueno, eso solo es terrorismo de Estado abierto, digamos. Y si no es persecución, no sé cómo se lo puede llamar. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pero este gobierno no llegó por un golpe militar. Este gobierno tiene que responder a ciertas pautas del funcionamiento democrático, y entonces, como no está respondiendo a estas pautas de comportamiento democrático, yo preveo que se va a ir pronto, porque no se puede gobernar de manera dictatorial en instancias institucionales que tienen algún mínimo de funcionamiento. Bueno, y vos del otro lado tenés que hacer fuerza para que estas cosas cambien rápidamente. No pueden haber desaparecidos en Argentina. No pueden haber. Vos también tenés tu parte para hacer en este tramo de la historia. Sí. Soy Marcelo Sánchez, músico, bajista y compositor. Pertenezco al Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, MIM, y necesito saber dónde está Santiago Maldonado. Hola, soy Gaby Jiménez, docente y escritor mendocino. Quiero que Santiago Maldonado aparezca con vida. Soy Aldo Altamirano, docente universitario. En este momento estoy en mi casa trabajando en mi tesis doctoral y me pregunto acerca de la desaparición de Santiago Maldonado. Tiene que ver con qué pasa, quién es el dueño de la tierra en la Patagonia. Hemos pegamos una nota en la página de Facebook de Temprano para Imposibles, donde tenemos el caso que te comentábamos recién, que hay una base de gendarmería dentro de la estancia de Benetton. Pero además tenemos una ilustración donde tenemos que en la Patagonia hay Benetton tiene 900.000 hectáreas. Es un campito, 900.000 hectáreas. Douglas Tompkins, también un propietario grande estadounidense, 400.000 hectáreas. Un empresario chino, Helongjian, 330.000. Herman W. Ley, 50.000 hectáreas. Un holandés, Pon, 25.000 hectáreas. Joe Luis, el amigo de Macri, tiene 20.000 hectáreas. No suena mucho. Y al lado de las 900.000 que tiene el otro. No, 20.000 hectáreas es muchísimo. Es muchísimo, pero al lado de los que venimos diciendo no suena pero tanto. Pobrecito al lado del otro. Pobre, déjenle ese lago que tiene ahí. Déjenle ese lago que tiene ahí, es uno solito. Esas 20.000 hectáreas son de las tierras más hermosas de todo el mundo. Son una maravilla increíble, pero además el tipo se quedó con un lago adentro. Sí, lago escondido. Creo. Lago escondido. Pero está una escondido, maravilla. Pues. Claro. ¿Para qué lo quiere un lago robado? Debería llamarse ahora. No, deja entrar a nadie. No deja entrar a nadie. Para entrar tenés que hacer una carrera de obstáculos, más o menos. Pero vos sabés, querés saber una cosa más. Está haciendo proyectos de urbanización en la zona del Bolsón, que claramente van a arruinar la naturaleza, y además es un terrible curro. El intendente del Bolsón ha sido empleado de él, ha sido contador de la sociedad que armó acá. Y Macri, ¿qué fue una de las primeras cosas que hizo Macri? Liberar la cantidad de tierras que pueden tener los extranjeros en Argentina. Claro, la ley de tierras se la pasó. Bueno, estas son las consecuencias, porque además le pone la policía y la gendarmería para que trabajen para ellos, y entonces pasan estas cosas. Es decir, es el gobierno de la oligarquía para quedarse con todo, pero ni siquiera de la oligarquía argentina, de los ricos que son hasta extranjeros. Claro. Los colonizadores. Fíjate vos qué loco que dicen, no, los mapuches son chilenos. Cosa falsa, falaz, eso es mentira. Pero además son los mapuches son preexistentes a Argentina y a Chile, digamos. Pero además, fíjate que dicen, los mapuches son chilenos para justificar la ocupación de la Patagonia por extranjeros como Benetton italiano, por los chinos, los holandeses, Tonkin estadounidenses, ¿sí? Chinos, ingleses. Ah, porque esos sí son de verdad. Es realmente impresionante. George Soros tiene 15.000 hectáreas. Suchar, 20.000 hectáreas. ¿El chocolate? No sé si es el del chocolate. Bueno, acá, ahí lo tenés en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Acá el Marce nos aporta que Mendoza tiene 1.400.000 hectáreas. Mendoza completa, digamos, como para que comparemos. Para que tengamos un parámetro de lo que significa. Mendoza completa tiene 1.400.000 hectáreas. Contra 900.000 de Benetton, por ejemplo. Claro, sería casi una provincia. Mendoza. Claro, casi una provincia tiene. ¿Qué te parece? La provincia de Benetton. Yo quería hacer una aclaración y en realidad quería pedir disculpas a la gente en general, a nosotros la gente, como me hizo notar Carlos, y hablar al respecto, bueno, primero pedir disculpas y después, para diferenciar más o menos de lo que estábamos hablando recién, hablar sobre los colonizados. Eso nada más, no decirles la gente. Los colonizados. Sí, está bien. Claro. Es una buena definición. No, lo que pasa es el gran tema. O sea, efectivamente. Bueno, menos televisión hegemónica y más realidad. Más realidad. Más sí. Realidad real, no realidad virtual. Lo que pasa es que, bueno, la campaña mediática, que no es solamente a través de los medios tradicionales o los medios audiovisuales, es mucho más amplia. Porque incluye un montón de formas de llegar a la subjetividad. Pero déjame cerrar el tema del robo de la Patagonia. Lo tenemos en la página de Facebook. Déjame, antes que nos vayamos a ese tema, que es de enorme importancia, déjame decir que una investigación del programa ADN, que se ve en C5N todavía, Luis recibe subsidios nacionales. Es decir, mientras a vos te sacan el subsidio de la boleta de la luz, a Luis se lo dan. Entonces tiene el laguito escondido en su rancho, y entonces lo usa para mover unas usinas, y a ese lo subsidian. De modo exorbitante, porque le pagan por la electricidad mucho más de lo que vale en el mercado. Bueno, ese es un negociado de Macri flagrante, que le da subsidio a su amigo todo el tiempo. ¿Quién es el socio? Todos los subsidios que nos sacan a nosotros son para Luis. Luis y Mindlin, los dos socios de Macri. El solo hecho de que Macri haya volado en el helicóptero de Luis, que voló, y esto es evidente. A Vudú le hicieron un juicio por eso, a Macri no. Bueno, pero Luis, Joe Luis, es uno de los dueños de Edenor, la empresa eléctrica de Buenos Aires, junto con Mindlin, el testaferro que tiene Macri para venderle la empresa IEXA, que es su empresa constructora. ¿Te acordás dónde estaba el primo Calcaterra? Calcaterra supuestamente le vendió a Mindlin. Pero Mindlin no tiene la plata para comprarla, por lo menos en lo que se conoce. Es otro testaferro más. Es decir, estos tipos se están robando el país, se están quedando con todo de una manera alevosa. Bueno, y además están violando las libertades individuales, están violando la seguridad de las personas, como vemos en el caso Maldonado. Bueno, perdóname, Virtudes, habías planteado un gran tema. No, decía cómo se va forjando, cómo se va formando la subjetividad de las personas a través de los, no solamente de los medios masivos de comunicación, sino bueno, de las redes sociales, de una serie de instrumentos que permiten ir moldeando esa subjetividad, y que realmente a mí lo que me ha sorprendido durante todos estos días es que, bueno, para mí que desaparezca una persona era un límite infranqueable. Y la verdad es que discutir con alguna gente en estos momentos sobre la desaparición de Santiago Maldonado me representa un verdadero horror. O sea, yo creo que no hay cosas sobre las que no se puede discutir. O sea, la vida de una persona, que una fuerza de seguridad desaparezca a una persona, es algo sobre lo cual en este país no se puede volver a discutir. No hay sobre eso ningún tipo de justificación. Dar no hay no. ninguna justificación. No importa si es chileno, paraguayo, holandés. Eso no tiene importancia. No importa lo que piensa. No importa el color de la piel. No importa la religión. No importa lo que dice, ni lo que hace, ni su condición sexual. No importa nada de eso. Ninguno de esos factores puede justificar que una persona sea desaparecida por una fuerza de seguridad en este país. No puede ser desaparecida por nadie, pero fundamentalmente no puede ser desaparecida por una fuerza de seguridad que representa al Estado argentino. Porque ya vivimos eso en este país y nos costó 30.000 desaparecidos. 30.000 desaparecidos que muchos funcionarios de este gobierno todos los días se empeñan en cuestionar el número, como si el número fuera alguna clave mágica que permitiera de alguna forma relativizar esa realidad increíble, doliente, lacerante que implica la falta de una persona. Ninguna de esas cosas pueden justificar la desaparición de una persona. Si se hubiese geolocalizado el celular de Santiago, como se hizo en el caso de Anaí, hubiera aparecido hace semanas, dice el especialista informático Ariel Garbars. Pero no quieren hacer la geolocalización. Hola, soy Marcelo Álvarez, médico oncólogo, proscrito en la Mendoza de Cornejo. Y quiero preguntar, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, mi nombre es Carla Abraham, yo soy músico mendocino y realmente me pregunto por todos los desaparecidos que estamos teniendo y por este gobierno dictatorial en el cual nos estamos encontrando y por el miedo que estamos teniendo al salir a las calles, por la policía, por gendarmería y por todos los organismos que nos están destruyendo tanto al arte como a toda la población. Mi reflexión es que estamos haciendo un retroceso en cuanto a la democracia. Hoy estamos viviendo casi una dictadura y ya no podemos permitir que nos maten y que nos censuren más. Y me pregunto todos los días dónde está Santiago y toda la gente que está desapareciendo. eso que genera más progreso. Ya la gente de mi barrio no confía en todo eso. Ya no vienen elecciones para que vuelvan los tapones. Porque los de arriba no conforman con mi caja para contener el pueblo que los derrote los gobiernos. No conforman con la imposta del plan trabajar y tu futuro y nuestra parte se va todita a cagar. Menos mal que personas peleando. Menos mal que personas gritando. Menos mal que la gente se da cuenta. Menos mal que despierta la conciencia. Seguimos en Temprano para Imposibles hasta las 17 por Radio La Mosquitera. Virtudes de la Santa, hubieron novedades en la prisión política que tiene Nélida Rojas en Mendoza. Nélida Rojas, referente de la Túpac Amaru en Mendoza, está detenida por cargos realmente absurdos, como supuestamente presionar a los cooperativistas cuando en realidad se trata de cobrarles la cuota de cualquier cooperativa de 80 pesos mensuales, bueno, en fin. Pero hubo novedades. Aclaramos por qué está detenida Nélida Rojas, porque se suele pensar, los medios hegemónicos lo plantean así, de que está detenida porque se robó algún dinero. Pues bien, no está detenida por eso. Está detenida porque supuestamente los obligaba a los cooperativistas a pagar la cuota. Bueno, mirá vos. Pero hubo novedades en esa causa. Hubo novedades. Estuvo el martes, desde el martes hubo audiencias en las cuales, bueno, hubo argumentaciones de los defensores, de la fiscalía, para sostener esa investigación o no. En el caso de los defensores, obviamente, la idea es que caiga la prisión preventiva que está pendiente sobre Nélida, que ahora lo que tiene es una prisión domiciliaria. Y bueno, ahí expusieron cada una de las partes sus argumentaciones. Según lo que nosotros entendemos y lo que entienden los abogados de Nélida, que son nuestros compañeros, Alfredo Guevara, Horacio Báez, Octavio de Casas, ellos entienden que la argumentación de la defensa fue absolutamente contundente para demostrar la inocencia de Nélida y que estas acusaciones son una persecución política. Y hacia el final de esta audiencia pudo Nélida hacer uso de la palabra, y lo que vamos a escuchar son sus palabras,

como aparentemente ocurrió con el sistema electoral, fruto, digamos, con el que se registró las PASO. Ah, no, no fue un hackeo. Fue que contaron despacito nomás. Despacito. Pero se supo, esta semana es una de las noticias de la semana, que en la provincia de Buenos Aires, que era donde se habían focalizado las expectativas, ganó Cristina Fernández de Kirchner por más de 20.000 votos las elecciones PASO del 13 de agosto. Bueno. ¿Cómo había ganado Bullrich? Bullrich fue el único candidato que festejó una derrota. Hizo bailecito, pero no, Macri también. Macri no era candidato, así que sigue siendo válido esto. Bullrich fue el único candidato que festejó una derrota con bailecito. Sí, porque perdieron. No lo leí en ningún diario. Sí. No fue tapa. No fue tapa. Pero el bailecito sí había sido tapa. Claro. Bueno, no hay registro desde 1983 que volvió que volvimos a tener presidentes constitucionales electos por el voto popular. No hay registro de que esto haya pasado. No hay registro de que alguien festeje una supuesta victoria a la noche y resulta que en el escrutinio definitivo se dé vuelta. No hay otra manera de llamarle que fraude. ¿Cómo le vas a llamar a eso? No sé, quizá préstenme algún nombre, pero yo no encuentro otro que llamarle fraude. Leopoldo Moró opinó sobre esto esta semana. Ya vamos a colgar la opinión en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. ¿Qué dijo? No hay antecedente de nadie que haya hecho esto. El único que recuerdo, dijo Moró, y repito las palabras de Moró, yo hace un montón de tiempo que hago política, lo único que recuerdo parecido a esto es cuando Galtieri en la Plaza de Mayo dijo estamos ganando en el medio de la guerra de Malvinas. Lo único que Moró, con mucha experiencia política, recordaba que podía ser parecido a esto. Porque después, en la historia argentina, han habido muchas denuncias de fraude. Siempre se denuncia fraude, pero resulta que al final, en el escrutinio definitivo, siempre se ratifica lo que se había dicho. Bueno, ahora no. Esto no había pasado. Bueno, lo cierto es que se supo, está el acta definitiva, el recuento definitivo, y Cristina, con eso en la mano, se presentó en La Plata, realizó un acto y decía cosas como estas. Hoy estoy con la voz un poquito tomada, ¿sí? Me van a ayudar con dos cosas. Me van a ayudar, sí, claro que con muchas cosas más, pero con dos cosas sobre todo. La primera, que no tenga que esforzar demasiado la voz. Y la segunda, mientras estaba haciendo antesala, escuché algunas cositas. Por favor, todo lo que sea alegría y respeto, bienvenido. Todo lo demás lo dejamos en casa, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. La verdad que he participado en muchísimos actos políticos desde muy joven. Como militante y luego, ya un poco más grande, durante el advenimiento de la democracia y especialmente cuando tuve que subirme a un palco o a una tribuna por responsabilidades institucionales, he participado en muchos actos. Pero la verdad que este acto, en donde lo principal de hoy es tener que venirle a mostrar a los bonaerenses primero, a los argentinos después y al mundo después, un acta de escrutinio definitivo. un acto con un acta de escrutinio definitivo. Debe ser el primer acto. ¿Y saben por qué? Porque es también la primera vez en la historia que el que gana en el escrutinio provisorio no ganó en el escrutinio definitivo. Es también... es también una señal de los tiempos que corren hoy en la Argentina. Sí, para decirlo con todas las letras, es la primera vez en la historia electoral nacional que un acta de escrutinio definitivo da como ganador al que había aparecido como perdedor en el escrutinio provisorio. Y creo que todo esto también es un poco... el triunfo de la verdad, ¿no? Sobre la mentira, sobre la manipulación. Después de 17 días, después de 17 días, recién hoy los argentinos y el mundo se han enterado qué pasó en las elecciones primarias y obligatorias del 13 de agosto. Ganó, ¿en qué quedamos? Ganó Unidad Ciudadana. Ganó Unidad Ciudadana. Ganó Unidad Ciudadana y perdió el gobierno. Que había colocado esta elección como un plebiscito al ajuste económico y social. De cada tres argentinos, dos votaron oposición a ese ajuste. Dos dijeron que no. Y la suma no es caprichosa. La suma no es tendenciosa. Porque por primera vez también, toda la oposición, y esto creo que es lo más importante que logró Unidad Ciudadana, tomó la agenda de la economía, la del ajuste, la de ponerle un límite y un freno al ajuste, a los tarifazos, al desempleo, a todo esto que estamos más que viviendo, sufriendo los argentinos y las argentinas. Por eso la suma no es caprichosa. Dos de cada tres dijeron que no. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó ese 13 de octubre, el día de la elección? De agosto, sí, ya. Uno. Ya no sabes en qué día estás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese 13 de agosto? Festejaron ante los ojos de los argentinos y del mundo, el presidente, la gobernadora, el exministro de Educación, candidato a senador, festejaron y bailaban y agradecían haber ganado las elecciones. Mientras tanto, un zócalo en la televisión decía que Unidad Ciudadana había obtenido el 30% de los votos y ellos el 37% de los votos. El mundo vio esto y los argentinos hoy sentimos que nos quisieron vender gato por liebre. Pero no fue gato, fue liebre. Tuvimos paciencia. Tuvimos paciencia además para enterarnos que en este país federal, integrado por 24 jurisdicciones, en 14 jurisdicciones también había perdido el gobierno. ¿Qué era entonces ese baile y ese festejo? Era era, no, es algo, creo que es algo más serio. No nos enojemos, no adjetivemos, porque tenemos que comprender nosotros. Si no comprendemos nosotros, difícilmente podamos comunicar qué es esto. Es la democracia. Es la voluntad popular para un spot televisivo. Para que en el horario prime time de la televisión aparecieran como que habían ganado los que habían perdido. Esto fue lo que pasó. Y miren, vieron que ellos siempre están hablando de cómo nos ven en el mundo y el mundo y esto y lo otro. Bueno, miren, hoy en la BBC de Londres hay un artículo. Ahora después te agarro la carta. Espérame un cachito. Espérame, mi amor. Después voy a agarrar todas las cartas y después los voy a saludar a todos, además. Tengan paciencia, che. Yo estuve hasta las 4 de la mañana el 13 también. Miren cómo titula la BBC de Londres. Usted estaba en una de las cadenas más importantes de televisión, de noticias, de producción televisiva, de películas. Hoy, la insólita elección en Argentina. La BBC, este título no lo van a encontrar en la Argentina, lo van a encontrar en Londres, por ejemplo. La insólita elección en Argentina en la que Mauricio Macri celebró la victoria, pero luego ganó Cristina Kirchner. Esto escribe hoy. Y la verdad que tuvimos paciencia, fuimos responsables, pero la verdad que imagen en el mundo, ¿no? La gente no puede. Es muy difícil. No gritemos, por favor. No gritemos. La verdad que debe ser muy difícil entender para un alemán, por ejemplo. Me imagino un señor alemán sentado hoy frente a la televisión. Ese hombre seguramente se fue con las imágenes de la noche del domingo. 7 puntos de diferencia, todo el mundo saltando, festejando y diciendo gracias y saludando. Bien. Entonces, hoy ese señor alemán, o ese señor inglés, o cualquier otro lugar del mundo del que quieren conquistar y seducir, quiero decirle al gobierno que no se seduce así. Que se seduce fundamentalmente teniendo buena gestión y dándole garantía a los inversores de que hay responsabilidad institucional en el país y que también se respetan los mecanismos electorales que no se respetaron, desgraciadamente, en esta elección. Y me veo también en la obligación de hablar de manipulación, no solamente en la información. Descubrimos modificaciones, falsificaciones en telegramas, mesas amañadas, presidentes designados a dedo que eran marcadamente simpatizantes del gobierno. La Gendarmería Nacional actuando casi como un fiscal general del gobierno. Miren, sobre ese tema, sí, pero sobre ese tema, miren, hay algo que es muy claro. Sería muy fácil para mí, hoy, acá, redituable políticamente, de repente, echarle la culpa a la Gendarmería. Pero ¿saben qué? La Gendarmería que está hoy es la misma Gendarmería que estaba hasta el 2015. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Cambió el gobierno y el que le da las órdenes. Y los militares reciben órdenes. Las fuerzas de seguridad reciben órdenes. Así que, por favor, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso creo que... Bueno, escuchábamos un fragmento del discurso que tuviste que haber escuchado el 13 de agosto, que fueron las elecciones PASO. Pero no lo escuchamos el 13 de agosto, ¿por qué? Porque el gobierno nacional hizo un fraude en alianza con Massa. Porque vos te acordás ese 13 de agosto, Massa dijo: reconozco la victoria de Esteban Bullrich. Sergio Massa dijo: reconozco la victoria de Esteban Bullrich. Pero no ganó Sergio Massa, no ganó Esteban Bullrich. Ganó Cristina. En definitiva, Sergio Massa fue el único que vio la victoria de Esteban Bullrich. Inmediatamente que Massa dijo esto, apareció Macri con su bailecito. Entonces, seamos claros. No puede no haber sido una confabulación, donde Massa reconoce un supuesto triunfo de Bullrich y renglón seguido Macri hace el bailecito. Entonces, cuando hablamos de oficialismo y oposición, ¿dónde ponemos a Massa y a estos muchachos? Porque cuando las papas queman, levantan la mano y votan con ellos, como votaron los buitres, como votaron el saqueo a los jubilados, cada una de las cosas importantes, los aprietan y votan con el oficialismo. Y ahora los apretaron para ser cómplices y parte en este fraude. Por eso no pueden denunciar las cosas que son realmente importantes. Yo no creo que ni que los aprieten. Claro. Yo creo que bueno, son así de por convicción. Bueno, no, pero fue una mentira. Sí, fue obvio. Una mentira, no ganó Bullrich. Entonces son parte de un gobierno que no es un gobierno, que es un régimen. Es un régimen de engaño, un régimen de mentira, que birló, que hizo fraude en una elección. Separamos este audio, que debiste haberlo escuchado el 13 de agosto, pero el gobierno, que mentiras, relatamos un sinnúmero. No hemos podido encontrar todavía una sola verdad para relatar del gobierno. Este audio que debiste haberlo escuchado el 13 de agosto, lo escuchaste hoy, más de 17 días después, porque Macri hizo un fraude en las elecciones PASO. Separamos, venimos con más información en Temprano para Imposibles. Soy Claudia, soy hija. Soy madre, soy docente. No me van a callar, no me van a silenciar. En la casa, con los amigos, con los pibes de la escuela, vamos a hablar de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago? Es desaparición forzosa y por lo tanto le exigimos al Estado la aparición con vida ya de Santiago. Soy Marcos Perisa, vivo en Bermejo, Guaymallén, Mendoza. Trabajo en un centro de desarrollo infantil y familiar en el distrito de Belgrano. Además, soy el secretario de la Unión Vecinal Profesor Matus Hoyos del barrio La Micela. Y todos los días, a cada rato, y justamente hoy en el Día del Desaparecido, me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Saludamos a Alba y a María Lourdes, que nos han dicho que nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá seamos muchos más. Un mensaje de nuestro compañero de Radio La Mosquitera, Darío, que nos retransmite un mensaje, también valga la redundancia, disculpas por la redundancia, de un mensaje de WhatsApp, que reza lo siguiente: me comunico desde el Bolsón, Río Negro, para pedirles urgente difusión. Han llegado refuerzos a Gendarmería de El Bolsón. Creemos que preparándose para reprimir hoy en la marcha. Es difícil la zona. Si bien no tenemos miedo, debemos estar atentos. Pertenezco a la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, una organización pacífica que ha promovido movilizaciones desde hace años, las últimas dos de más de 10.000 personas. En fin, deja después su teléfono. El mensaje es de Silvia. Vamos a estar atentos a ver qué pasa en la zona de El Bolsón. Separamos y volvemos con más gente y staff de Temprano para Imposibles. Desaparecer, muy transparente tal vez, es invisible cuando toma color, se va apagando, nadie lo ve, se va apagando, nadie lo ve, como la piedra que no le da el sol, un carbón que intentó ser luz, pa' que tratando de ser, si la gracia es dejarlo ser, si la gracia es dejarlo ser. No se reprima a quien anda buscando tranquilidad, no se reprima a quien vive la vida como nadie se anima, como nadie. Estamos al aire con esta musicalización de Marcelo Rojas, espectacular como siempre, pero comunicados ahora en línea con Augusto Trivella. Después de varias semanas de ausencia se reincorpora y nos habla de historia. Hola Augusto. Hola, buenas tardes Carlos Virtu y la audiencia de la radio. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, después de unas vacaciones de invierno. Bueno, muy bien. Siempre vienen bien. Bueno, bueno, ¿y qué nos dice tu tablet histórica? Esa que tenemos patentada. Originaria. Voy a empezar un ratito antes del 1 de septiembre, que es hoy, un mes muy lleno. Pero el 30 de agosto de 1980... el día de la vergüenza del libro argentino, la dictadura militar quemó 1,500,000 de libros del Centro Editorial de América Latina. Esa es una fecha que no, ya no lo dicen ni en ningún lado, digamos, porque la idea de este espacio es recordar algunas fechas importantes de triunfos y fracasos, pérdidas y ganancias. Luego el 31 de agosto de 1958 en Cuba, el ejército rebelde dirigido por Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos comienza la invasión de Occidente. Y ahí, ahora sí pasamos a la semana de septiembre. El 1 de septiembre de 1856 nace en Buenos Aires Enrique Tornu, médico cirujano e higienista, que propició la cura de la tuberculosis mediante el tratamiento climático en las sierras de Córdoba. ¿Qué es lo que propició? Apaga ese teléfono, sí, Augusto. Sí, lo que pasa es que justo son las alarmas para llamar. Bueno. Me va a sacar la cabeza. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Nace en Buenos Aires en 1856... Enrique Tornu, médico, cirujano e higienista, propició la cura de la tuberculosis mediante un tratamiento climático en las sierras de Córdoba. Ah, muy bien. Ahí cuando uno hace una excursión, ahí por cerca de Cosquín. ¿Y vos de vacaciones estás teniendo experiencia ahora? No, sí, precisamente este año lo conocí cuando fuimos a la Falda con la Lía. Muy bien. Y estaba el hospital de los tuberculosos, uh-huh, en las sierras de Córdoba, precisamente en Cosquín. Bueno, pero no te des por vencido, porque o no nos demos por vencido como pueblo, porque parece que está volviendo la tuberculosis. Sí, no, se están volviendo. Uno de los triunfos de esta época que estamos viviendo. Sí, no, de este cambio que se ha producido. Bien. Este. Bueno, Tornu, Bien. Tornu, un ilustre desconocido, digamos, Enrique Tornu. Muy bien. Después el 2 de septiembre se festeja el Día de la Industria. Muy bien. Por eso ayer estuvieron de fiesta los muchachos, como han aumentado, dice, el 1,5% de la producción de no sé qué. se venden humo, por favor. Bueno, pero escúchame, capaz que aumentan otro 10% o 20% y alcanzan lo que tenían en 2015. Pero no, pero... ¿Quién sabe? ¿Y de qué? Debe ser de ¿cómo se llama esto? De drones va a ser la producción. Bien. Vamos, sigamos. Para el 2 de septiembre de 1805 nace Esteban Echeverría, patriota y poeta que introdujo el romanticismo en el Río de la Plata, un conocido. Después pasamos a un momento muy lindo para esa época. El 4 de septiembre de 1970 se produce el triunfo electoral de la Unidad Popular en Chile, con Salvador Allende es presidente electo. El 4 de septiembre se festeja el Día de la Secretaria, que normalmente se hace con la secretaria ejecutiva, administrativa, pero en las escuelas algunas secretarias reciben regalos. Y secretarios también, por lo menos... Entonces Augusto le dice a la gente del sistema educativo que tengan presente esta fecha. 4 de septiembre. Tomamos nota. Tomamos nota. El 4 de septiembre se inicia el año nuevo judío. Todos los 4 de septiembre llevan por el año 5780, ya llegan, no exactamente, no sé cuál es. Pero 5.700 ya. Saludamos entonces al pueblo judío. Yanatuba. El 5 de septiembre de 1997 muere la madre Teresa de Calcuta. Una gran mujer. Después el 6 de septiembre, que hasta una calle llevó el nombre ese, de 1930... se produce el primer golpe militar a un gobierno constitucional, a Hipólito Yrigoyen, y es derrocado por Aramburu. Comienza la década... Uriburu, no Aramburu, esto es un gran muchacho. Sí. Es derrocado por Uriburu y comienza la década infame, 6 de septiembre de 1930. Medio parecido, ¿ah? Es medio parecido, ajá. Sí, son Oriburu, Aramburu, son... Se ve que Buru. No sé de qué parte de Europa provienen esos burros. Está bien, es una fecha que es muy interesante traer a la actualidad. Nosotros lo hemos planteado en Temprano para Imposible desde hace tiempo. Una de las primeras analogías de este nuevo tiempo la realizó Osvaldo Bayer, diciendo que lo que estábamos viviendo se parecía bastante a la década infame. Que, bueno, igual la década infame tiene una mutación en el 32, digamos, cuando lo sacan a Uriburu, más fascista tradicional, y lo reemplaza Agustín P. Justo, ¿no? Que es más pro-británico y más, es que digamos, con los ropajes del fraude patriótico que le llamaban. Es decir, con un ropaje de cierta institucionalidad, pero básicamente lo mismo. Ese gobierno elitista, conservador, claramente reaccionario, pero con este ropaje. Bueno, en fin, no es casual que el gran historiador Osvaldo Bayer haya hecho esa analogía. Bueno. Sí, bueno, ¿qué fecha nos queda, Augusto? Nos queda el 7 de septiembre de 1822, es la independencia de Brasil. Por eso los brasileños son tan festivos, porque no tiraron un tiro para que le dieran independencia. Se la negociaron con él, con su rey. El 7 de septiembre de 1990... es asesinada en Catamarca la joven María Soledad Morales, crimen que unió a la comunidad contra la corrupción política y policial. Esa época fue un caso, estamos llenos de casos ahora, que es otra de las analogías. Ahora ya hay muchos nombres, en esa época fue un hecho histórico. Bueno, por esta semana tenemos de todo. La semana que viene va a incluir el Día del Maestro y todas esas cosas. Está muy rica. Lo que está muy rica son las galletas que estamos comiendo con la compañera Celina y la compañera Virtudes acá. Te la estás perdiendo, Augusto. Bueno. Hay un budín sobre la mesa, una torta de chocolate. No creo que haya tantos. Han cobrado los docentes. Creo que haya cuatro cosas de comida ahí porque... No nos arruines la imaginación. No. Es cierto, no estaba. Pero bueno, queríamos ilusionarte, así te traemos para la semana que viene. Pero yo tengo una fecha que vos te olvidaste. A ver. Hoy hace un año que destituyeron a Dilma Rousseff en Brasil. Ah, mira. Así que, bueno, también esa es otra fecha nefasta para el continente. Vos decís, ¿estas cosas de negación de la democracia que estamos viendo en Argentina son únicas? No, en el resto del continente también están pasando cosas muy lamentables. Una gran pérdida de calidad democrática, una gran pérdida de democracia, una gran pérdida de derechos de los trabajadores. Augusto José Trivella, muchas gracias. Gracias por tu participación. Gracias, compañero. Hasta luego. Chao, Augusto. Chao. Adiós. Besos. Chao. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. Hola, soy Marcelo Álvarez, médico oncólogo, proscripto en la Mendoza de Cornejo, y quiero preguntar, ¿dónde está Santiago Maldonado? Buenos días, compañeros argentinos, soy de Valparaíso, Chile. En el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hola, soy Rodrigo Lescano, soy docente, y desde el 1 de agosto me estoy preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado? Está protegida, está confundida, adormecida, manipulada, asustada, infectada con el virus miedoso de la televisión que oculta la corrupción de esta institución. Estás escuchando La Mosquitera. Lo que imagino, donde la gente de mierda está Gracias, María Lourdes. Un saludo desde La Mosquitera. Haces muy bien en escuchar esta radio, no solo a nosotros. Mirá, acá en el estudio estamos muy bien acompañados con Virtudes de la Santa. ¿Qué tal? Y con Celina Peñalosa. Celina, todos los viernes, nos prepara la agenda cultural para saber qué cosas podemos hacer en la provincia de Mendoza, sobre todo en el Gran Mendoza. No tenemos generalmente información del sur. Tampoco nos escuchan en el sur, salvo por internet, así que, pero bueno, en fin, si hay algún oyente del sur que requiere una agenda cultural, se la preparamos especialmente. Pero en general, del Gran Mendoza, tenemos la agenda cultural, ¿no, Celina? Sí, y si no, que también los oyentes que nos escuchan en el sur, que nos aporten también al Facebook, también para aportar a la agenda, justamente. Ahí tenés, completemos la agenda, necesitamos completar la agenda cultural. Todos los viernes tenemos la agenda cultural. Haces una, organizás, tocas música, haces música, tenés una obra de teatro que vas a presentar en alguna sala, haces una fiesta en una unión vecinal, estás haciendo alguna actividad cultural, organizás un taller, lo que sea. Bueno, decinos en la página de Facebook o a la misma radio y lo levantamos en la agenda de todos los viernes. Así que bueno, ahora vamos a empezar. Primero que nada, recordando la convocatoria en el kilómetro cero a las 18 horas para pedir por aparición con vida de Santiago Maldonado y también por la liberación de Rosa Sánchez después de haber sido detenida en una represión en el Campo Papa el lunes a la noche. Muy bien, repitamos eso entonces, Celina. Hoy a las 6 de la tarde en el kilómetro cero de Mendoza, todo el que pueda ir no debería faltar para pedir por Santiago y por la libertad. Y por Rosa Sánchez. Rosa Sánchez. Bueno, dicho esto, vamos directamente al Pantera Cine Clásico. Hoy en el Living tenemos cine clásico, Notorious, de Alfred Hitchcock, a las 21:30. Dirección por privado, ya sabemos, los pedís por Facebook. El Living es nuestro recomendado de todos los viernes. Exacto. Recomendado permanente, los amigos del Living. Siempre cosas buenas. Hitchcock. Hoy Hitchcock. Un clásico, sí. Es decir, vos querés... ¿Cómo se hace cine? Vos te preguntas, ¿cómo se hace cine? ¿Qué tengo que mirar? ¿Cómo hago una toma? ¿Cuál es el enfoque correcto? Bueno. Ahí está todo. Pocos. Uno de ellos, Hitchcock. Exacto. En el Teatro el Taller, Granaderos 1964, Tus Excesos y mi Corazón Atrapado en la Noche, a las 22 horas. ¿Cómo repetí? Me llamó la atención. Tus Excesos y Mi Corazón Atrapado en la Noche, en el Teatro el Taller, a las 22 horas, en Granaderos 1964. En este momento se está realizando un seminario de la música como práctica social y fenómeno colectivo, que llega hasta las 20, empezó a las 3 de la tarde y llega hasta las 20 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCU, de la UNCUYO, por si a alguno le interesa sumarse ahora en este momento. A las 21:30 en la nave universitaria, Ópera Studio presenta El Matrimonio Secreto. Eso es para hoy. Después viernes. Para hoy viernes. Para mañana sábado. El elenco estable de teatro de la UNCUYO presenta Zapatones en la nave universitaria a las 21:30. En Suipacha, 419 de Ciudad, a las 11 de la mañana, se hace La Calaquita, que es una feria latina preprimaveral. Repito la dirección, Suipacha, 419 de Ciudad. Mañana también en el Living tenemos teatro. La Gata en Celo, que es El Amor y Cuánto Dura, a las 22 horas, dirección por privado y con reserva previa, por favor, si quieren ir, reserven a través del Facebook. Destacamos nuestro recomendado de cada fin de semana, sábado, El Living con teatro. La Gata en Celo, que es El Amor y Cuánto Dura, a las 22. Noche de Juegos de Mesa en la Casita Colectiva a las 21 en Patricias Mendocinas 827 de San José de Guaymallén. Para el domingo 3, Ernesto Pérez Mata en el Living a las 20:30. Tenemos la Peña Calavera también, feria, música y teatro a las 17 en dirección por privado, buscarlo por Facebook, Peña Calavera. Alter Tango presenta su EP Radio Tango a las 20 horas en la Nave Cultural. Eso está, va a estar muy, muy interesante, altamente recomendado. Y, repitamos entonces. Alter Tango presenta Radio Tango, un EP, a las 20 horas en la Nave Cultural. En la Nave Cultural. El domingo, entonces, el domingo. Ahí tenés Alter Tango. Y también en San Martín, Flema celebra sus 30 años. A las 20 horas en Altoque Bar Rock, Rivadavia 46, me parece que me faltó un número, Rivadavia 46 de San Martín. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Entonces, ¿en San Martín qué es rock and roll eso? Sí, Flema, Flema celebra sus 30 años en Altoque Bar Rock inglés. A las 20 horas. ¿Rock inglés? No. No suena muy inglés. Está delirando. No sé, pero es rock. No sé, vamos sí. Con el rock también. Bueno, Rivadavia 46, si me equivoco en la dirección, sabrán disculpar. Eso por ahora. Entonces tenemos programa para el viernes, programa para el sábado, programa para el domingo, con la excelente producción de todos los viernes de Celina. Bravo, Celina, ya tenemos un programa para armar el fin de semana. El resto lo pones vos. Y salí, porque si te quedás mirando televisión, te pasa el camión por arriba. Yo soy Carlos Raimundi, estoy en La Plata con mis hijos, con mi familia, con mis afectos. ¿A dónde está Santiago? Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Mariana Pasarela. Hola, soy Miriam Zambrini, militante del PTS en San Rafael. Soy abogada, pertenezco al Espacio de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Corriente Nacional de la Militancia. Militante de derechos humanos y estoy profundamente preocupada por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Desde el 1 de agosto me pregunto todos los días, ¿dónde está Santiago Maldonado? Nunca pensamos que después de tanta lucha volveríamos con aquella consigna que inauguraron las madres hace ya más de 40 años y dijimos nunca más. Volvemos a repetir nunca más, aparición con vida de Santiago Maldonado. Ya, y el Estado es responsable, juicio y castigo a quienes ocultan la desaparición de Santiago. Gracias. Juan Marcelo Rojas, con una nueva genialidad, nos exime, nos libera, nos redime de nuestro error de haber desconocido Flema. Nos hace escuchar Flema con su tema Cheto Puto. No se lo pedimos nosotros, ¿eh? No se lo pedimos nosotros. Ese es un tema que ya existía de la banda. No sé, si vos querés pensar a que una persona a la que le puedan haber dedicado el tema, eso corre por tu cuenta. No nos eches la culpa a nosotros. Cheto Puto se llama el tema de Flema, que toca en San Martín el día domingo. El día domingo. El día domingo nos contó Celina. Cheto Puto, qué buena, qué buen nombre. Y no era rock inglés. Bueno, pero no, mirá, nada. yo no se la pedí para presentar este tema, pero bueno, la verdad que no... Viene bien. Claro, no queda desacomodado, ¿no es cierto? Porque vos sabés, ¿te acordás que se hizo un blanqueo de capitales? Es decir, ¿qué era el blanqueo? Bueno, los que habían escondido plata, los que tenían plata negra, podían, incluso generalmente en el exterior, podían declararla y entonces no le hacían nada. Y entonces hubieron restricciones muy fuertes para que quien... publicar alguna información sobre quienes blanqueaban, bueno, iban a ser penados, altamente sancionados. Se conoció una investigación del diario Página 12 del domingo pasado. El periodista Horacio Berbisky consiguió una filtración de algunos de los blanqueadores. La ley de blanqueo originalmente impedía a todos los familiares de funcionarios públicos participar del blanqueo. El presidente Macri la vetó, cambió por veto, por decreto, el contenido de la ley, que era explícito, que decía explícitamente, los familiares hasta segundo o cuarto grado, no me acuerdo, de consanguinidad, no pueden participar del blanqueo. Macri lo vetó y alteró el sentido de la ley por decreto. Vos sabés que no se puede cambiar una ley por decreto, ¿no es cierto? Bueno. Pero, ¿y quiénes blanquearon entonces? Blanqueó el hermano de Macri, el hermanito, pero el hermanito pobre, el hermano pobre, Gianfranco, ese blanqueó. Después parientes de Marcos Peña, Martito, sí, Midlin, también. Lo mencionamos acá, el dueño de Pampa Energía y de Edenor, el socio de Joe Luis, el testaferro de Macri, Midlin también blanqueó. El amigo de la vida, pero Luis Caputo. Pero no son familiares. ¿Por qué están blanqueando? O sea, no, bueno, claro, o sea, no solamente blanquean familiares, o sea, blanqueante, supuestamente se hace el que quiera, digamos. Claro. No, bueno, pero digamos, la pregunta es, ¿y por qué tienen que blanquear, digamos? O sea, ¿qué es lo que estaban escondiendo antes? ¿Y qué es lo que siguen escondiendo en realidad? ¿Cuál es la plata fruto del delito que escondieron? Bueno, en fin, de Clusellas, que es el secretario legal y técnico, también pariente de Clusellas. En fin, pero Gianfranco Macri, el hermano de Mauricio, que solo tiene negocios en sociedad con Mauricio, y como socio minoritario de Mauricio, es decir, que es el hermano pobre de Mauricio, Gianfranco Macri solo en este saque de una declaró 622 millones de pesos. ¡Oh, qué pobre! ¿Qué es el pobre? Pero Macri declara en su declaración jurada 82 millones de pesos. ¡Es más pobre que su hermano pobre! ¡Claro! Entonces, sumale al de Macri el fideicomiso que él le llama ciego, que en realidad es opaco, pero que el fideicomiso tiene 44 millones. Entonces, 82 más 44, 126, ¿no es cierto? Más el terrenito. Bueno, no, el terrenito está oculto. Bueno. Ese Macri dice que lo vendió. Pero los boletos de impuestos siguen llegando a su nombre. Y además no solo los boletos de impuestos siguen llevando a su nombre. Ahora en junio fueron a una escribanía y dijeron que el terrenito es de él. Con su apoderado. Entonces, ¿por qué en 2017 no era? Sigue declarando que el terreno es de él en la escribanía y sus voceros dicen que lo vendió en 2007? No, y en la declaración jurada. Bueno, la declaración jurada no aparece. Posverdad. No, eso es mentira, no se llama posverdad. Entonces, ¿qué quiero decir? No sabemos qué patrimonio tiene Gianfranco Macri. No sabemos cuánta plata tiene Gianfranco Macri. No se sabe. Solo la que blanqueó es 622 millones. Es decir, solo la que blanqueó es 5 veces... el patrimonio que dice que tiene Macri. Mauricio, ¿no es cierto? ¿Qué es Macri? Me está faltando algún número. ¿Cómo es la cosa? Un par de ceros. Si Gianfranco solamente tiene negocios con Mauricio, si todo el mundo sabe y además es socio, igualitario o minoritario, con Mauricio en cada uno de los negocios, ¿cómo Gianfranco blanquea 622 millones solo de blanqueo, vaya a saber todo lo otro que tiene, y Mauricio declara que como todo patrimonio, tiene 126 millones? ¿Qué me está faltando un numerito? A ver si ustedes me pueden explicar. Entonces, ¿cuál es la respuesta del macrismo a esto? Ha echado a los funcionarios de la AFIP y ha declarado una fenomenal operación de inteligencia interna para ver por dónde salió la filtración. Claro, el problema es la filtración. No lo va a arreglar, ¿no? Sí, hay denuncia penal. Y sí. Hay denuncia penal. Me hace acordar a algo. Hay denuncias, o sea, vos decís, sí, claro, el gobierno está muy preocupado por la educación, por la salud, por el desempleo. No, por la filtración de ver quiénes son los grandes delincuentes de la Argentina. Claro, el problema no son los delincuentes, el problema es que alguien lo diga. Es quien lo denunció. Claro. Yo no tengo una pregunta. Los funcionarios, dentro de los funcionarios del gobierno, ¿hubo blanqueo también? ¿El mismo presidente blanqueó? No, bueno, eso sí quedó, eso en todos los blanqueos eso está prohibido, digamos. Ah, los funcionarios no pueden entrar a blanqueo, adentro. Pero ¿qué pasa? Es decir, lo que pasa es que el patrimonio de los funcionarios, lo que siempre se sospecha, es que está a nombre de testaferros, claro, o de la parentela. Uh-huh. Entonces, está bien, Macri no blanqueó, pero blanqueó el hermano, o blanqueó Niki Caputo, o blanqueó Midling, que son testaferros de Macri. Entonces, ¿y para qué quiere blanquear Mauricio, que declara nada más que 126.000? Claro. Pero por otra parte, los funcionarios dicen abiertamente que tienen plata en el exterior. Como Melconian. Claro. Quintana lo dice. Tendríamos que hacer como hizo Ecuador. No puede ser funcionario público alguien que tiene plata en un paraíso fiscal, por ejemplo, en una guarida fiscal. Quintana, que fue el mayor beneficiario de las operaciones de dólar futuro en nuestro país y que no fue procesado por esas operaciones de dólar futuro, que en realidad produjeron esos beneficios por la devaluación que hizo el gobierno de Mauricio, no fue procesado. Y Cristina, bien, sí. Como siempre, nos quedamos sin tiempo y con un sinnúmero de cosas por decir. Lo primero es agradecerle a Marcelo Brillante, como siempre coopera, también Ignacio es brillante, no nos vamos a comprar un conflicto vanamente. Nuestras compañeras virtudes de la Santa, Celina Peñalosa, muchas gracias, chicas. Por favor, gracias a todos. Compromiso de fierro todos los viernes. Impresionante. No, no como algunos compañeros que, en fin, hoy vinieron, pero que los esperamos el viernes que viene. Hay gente que es peor que la FIBA. Saludos a todos los compañeros. Saludos a Nacho Cebrián, a Ailín, al Teque, al Agustín. Gran abrazo. Al Augusto, que amó. Augusto se pasó, volvió después de una lesión larga. Bueno, Carlos Almenara te saluda. Nos encontramos el viernes que viene en Temprano para Imposibles. Pero quédate, La Mosquitera tiene una transmisión especial con otras radios comunitarias del reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. El compañero tiene que aparecer con vida. ¡Con vida! ¡Subemos fuerzas! ¡Movilicemos todas las energías disponibles para que aparezca el compañero Santiago! Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Poesía antipolicía, vecina, no lo sabía. No se mienta, decidida su vida. No está protegida, está confundida, adormecida, manipulada, asustada, infectada con el virus miedoso de la televisión que oculta la corrupción de esta institución. Prosigo, le digo, rezongando vivo, fuerte grito, los detesto, los repito, en contra de ellos milito. Las noticias dan la sentencia, es de barrios con carencia, la procedencia de la delincuencia, humilde apariencia, rebelde desobediencia, la yuta te encara, te para, por portación de cara, contra la pared, los tobillos, patadas, me sacan las cosas, las trompadas y no hice nada, lo de siempre, averiguación de antecedentes, fastidiando, amenazando, corruptos agentes. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Nosotros como familia, llegando a la conclusión, estamos convencidos de que a Santiago